Siembras en la vida, cosechas verdad. En el corazón florece la honestidad. No importa si el mundo te juzga o te miente, la verdad será siempre tu mejor presente. Juan plantó la semilla que el rey le dio, cuidando la tierra con gran devoción. Pasó un año entero y su fe entregó, pero en su maceta nada floreció. Siembras en la vida, cosechas verdad. En el corazón florece la honestidad. No importa si el mundo te juzga o te miente, la verdad será siempre tu mejor presente. Félix llegó con su planta florida. Vas con mentiras, su triunfo escondía, pero el rey vio en Juan la verdad sincera, y su maceta vacía fue la que triunfó. Siembras en la vida, cosechas verdad. En el corazón florece la honestidad. Porque al final siempre gana el honesto. El valor del alma es el mayor gesto. Plantó la semilla que el rey le dio, cuidando la tierra con gran devoción. Pasó un año entero y su fe entregó, pero en su maceta nada floreció. Pero al floreció, siembras en la vida, cosechas verdad. En el corazón florece la honestidad. Porque al final siempre gana el honesto. El valor del alma es el mayor gesto. El valor del alma es el mayor gesto. El valor del alma es el mayor gesto.